Estás sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyum, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Codo Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Muy buenas noches desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyum, en el 89.3, la chispa que enciende la voz del pueblo. ¿Quién lo saluda, Rosy? Bueno, buenas noches, yo soy Enrique y como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Nuestras vías de comunicación 152-16-1570. Nos podés encontrar a través del correo electrónico lachispamendoza@yahoo.com.ar o en nuestra página del Facebook La Chispa Mendoza. Y como siempre, nosotros recordamos en el inicio del programa a todos nuestros compañeros, nuestros colegas que tienen programas similares a los nuestros en otras radios comunitarias, en otras radios populares, y siempre les mandamos un saludo, ¿no? Como Radio Perspectiva de Clase, que es una radio web de Lomas de Zamora, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, que es radio comunitaria, a nuestros queridísimos amigos y mentores del programa La Chispa en Radio Pasión, el 88.7 de Neuquén. A nuestro querido amigo Gabriel Leiró, que siempre compartimos información fresquita que él nos manda desde Buenos Aires. Radio Semilla en FM 106.5. A nuestros queridos compañeros de La Voz del Obrero en FM Plural 103.9 de Buenos Aires. A Señal Informativa en www.subterradio.com de los trabajadores y delegados, metrodelegados del Sindicato del Subte. A FM Bajando Caña 101.5 de Libertador General San Martín Jujuy del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio de Ledesma. Y a Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de Julio del Noroeste Argentino. Un gran abrazo a nuestros compañeros y amigos. Bueno, y como decíamos, bueno, los saludos a nuestros colegas, nuestros amigos, y hoy es un día importante, es un día para el recuerdo, importante para los mendocinos, importante para los docentes. Se cumplen 11 años del asesinato del maestro Fuentealba en el sur. ¿Y se cumplen cuántos años del mendozazo? Y como 40, pues fue en el año 72. Bien. Así que son 28 más 17, 18 más 17, 45 años. 45 años del mendozazo, que también hubo una importante participación de docentes en esa marcha. Y con los docentes tenemos algo pendiente que ahora vamos a tratar de comunicarnos y charlar, principalmente, bueno, de lo que fue la marcha que se realizó en la ciudad de Mendoza, como en distintas ciudades del país, recordando al maestro Fuentealba, y principalmente porque los maestros siguen en lucha. Frente a las políticas de avance de un gobierno netamente capitalista, donde la salud pública, la educación pública, el acceso a la vivienda no son garantías para ellos, es que adelantan y avanzan sobre todos estos derechos que tenemos. Y uno de los derechos es la educación pública. En distintos colegios de la provincia y también del país, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Están cerrando cursos y divisiones completas. ¿Qué es lo que lleva a esto? Que haya una superpoblación en algunos cursos de alumnos donde sabemos que el trabajo del docente no es lo mismo tener 35 alumnos que tener 20, donde se garantiza una mejor educación con menos chicos, donde el profesor puede visualizar la personalidad o los problemas de cada chico individualmente y trabajar en equipo. Y en algunos colegios técnicos, cerrar un curso significa cercenar una de las especialidades del colegio técnico, que ya después vamos a hablar con un profesor de la Escuela Gurgi. Y esto lo tenemos que defender como padres de los chicos que están en las escuelas, los tenemos que defender como pueblo, ¿sí? Porque la educación gratuita tiene que estar garantizada en la Argentina, está por ley, ¿sí? Y lo que se busca a veces con estas medidas es llevar a la educación a ser privada, y eso no nos conviene a nadie. Entonces nosotros tenemos que salir a defenderla. Sí, no solamente pública, sino también de calidad. Y de calidad, porque por supuesto, lo que se está haciendo con esta pretensión que hay de sacar matrículas, de sacar divisiones para ahorrar unos pesos en salario de profesores y maestros, redunda en la mala calidad al tener profesores súper explotados con muchas horas encima para poder cobrar un sueldo digno, por ejemplo, en los secundarios, o dobles turnos, como las maestras, claro, en algunos casos, y con aulas repletas de niños donde tampoco se les puede dar una educación de calidad cuando hay tantos problemas en esas aulas tan excesivamente cargadas de alumnos, ¿no? Bueno, yo como soy el más viejo acá, me toca la parte histórica también de esta presentación. Rosita comentó de que hoy se conmemora otro aniversario de aquella esta gesta tan significativa para el pueblo mendocino, que fue el Mendozazo. Lo que se conoció como el Mendozazo. Que fíjate vos, si hoy nosotros nos ponemos a comparar situaciones, vivimos cosas muy parecidas, ¿no? Aunque, sí, bueno, no es que se repita la historia, pero en aquel momento, previo a ese gran estallido social, hubo una gran huelga de los docentes. En esa época eran más las mujeres que, bueno, como ahora, pero eran prácticamente las docentes eran mujeres, ¿no? Que, bueno, justamente en esos días se manifestaron, la policía las reprimía, con los carros hidrantes les tiraban agua con tinta para dejarlas después marcadas, para corretearlas. Claro, porque las maestras iban con sus guardapolvos blancos, claro, como a la marcha. Era la usanza de aquellos años, ¿no? Hoy ya no están así, usan los pintorcitos, eso, sí, bueno, a cuadritos, bueno. Que echen toda la tinta que quieran ahora. Bueno, y la otra era que también hubo una gran reacción contra los tarifazos, sobre todo los de energía eléctrica, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos sufriendo. La población sabe perfectamente que estamos sufriendo precisamente un gran aumento en las tarifas eléctricas, y se viene también después el gran aumento en las tarifas de gas. Entonces, sí, bueno, ahí sí hay una gran similitud. Y todo esto que después los comerciantes, los industriales, todos estos costos que aumentan se trasladan al producto final. Con eso lo que se logra es un encarecimiento aún más de la vida y del consumo para el pueblo y los trabajadores. Fíjate vos, por eso decías, se vivían situaciones muy similares. Bueno, la campaña que se agitó, que hizo que se hiciera una gran movilización masiva, fue él no pague la luz, rompa su boleta en frente de la Casa de Gobierno. Claro. Se movilizó previo al Mendozazo un día domingo, lo que nunca hace años que no se ha vuelto a hacer una cosa así. Bueno, yo creo que es de aquella época que no se ha podido movilizar a la ciudadanía, a la población, un día domingo, ¿no? Bueno, después, digamos, la represión vino, bueno, de la mano del gobierno de facto. En ese entonces estaba el famoso Pancho Gabrielli, que de paso, repito algo que escribí hace un par de años en Facebook, ese burócrata burgués, representante de la oligarquía mendocina, nunca ganó una elección. Claro. Como demócrata afiliado de su Partido Demócrata. Y sí gobernó durante el proceso donde procesos militares, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es un poco la historia. También recordemos que hubo enfrentamientos graves y que no duró un día, sino que varios días. Hubo muertos, y por supuesto esos muertos siempre los pone el pueblo. Sí. Y bueno, pero digamos que esa gran reacción que hubo en el pueblo, primero reclamando por el excesivo aumento de la tarifa eléctrica, y segundo para defender y proteger a las maestras que fueron reprimidas, provocó un vuelco en la política de gobierno. Se tuvo que retirar Gabrielli, se impuso una intervención directamente militar. Y también esto, al decir de algunos viejos analistas, Menduco, también significó este hecho de masas, quizás la derrota final de la dictadura, que en ese momento, o sea, fue la caída del gobierno de Levington, en gobierno de facto nacional, y luego el apresuramiento por parte del dictador que siguió, que fue Lanusse, a retornar a la democracia, porque se le estaban yendo las manos las masas del pueblo y toda la reacción. Bueno, eso fue la parte de historia de este día tan importante para los mendocinos. Durante mucho tiempo ese día fue declarado como el Día del Maestro Mendocino, ¿no? Y bueno, y hoy hoy se propone también pasar el Día del Maestro a esta fecha en recordatorio de Fuente Alba también. Sí, y se lo denomina hoy. Uh-huh. Antes que haya institucionalmente nada, claro. Ya se lo ha declarado este día como el Día del Maestro que Lucha. Exacto. Y a nivel nacional hoy ha habido varias manifestaciones de bueno, recordando a este compañero docente, y también aprovechando los docentes que en muchas provincias tienen un montón de reivindicaciones pendientes, como sí. Es en el caso de Mendoza, con esta situación que estamos comentando de intenciones de cerrar aulas, divisiones, dejar fuera del circuito varios docentes, profesores y maestros, para achicar y achicar el para gasto. Abaratar, claro, bajar el costo público, que dicen. Y no nos olvidemos que lo que también se reclama es que haya más presupuesto para educación, porque este año empezaron las clases con un montón de escuelas que no estaban en condiciones de edilicias de dar clases. Claro. Entonces, cada vez se va achicando más el gasto público en relación a la educación. Bueno, lo que piden también los docentes, aparte de sus reivindicaciones salariales en muchas provincias, es esto, que aumenten también el presupuesto escolar. ¿Por qué? Porque también hay muchos chicos que la única comida que tienen al día es en la escuela. Entonces también están disminuyendo el aporte que se hace para la merienda de los chicos. Entonces hay en escuelas que por ahí tienen que compartir 3 bollitos de pan entre todos los chicos de un curso. Bueno, y para un poco ya entrar en el tema, siguen habiendo conflictos abiertos desde la visión y la lucha de los trabajadores. Uno es la situación de los despedidos en el Ingenio Tebacal, en la provincia sí. de Salta. donde hay dos presos políticos, y lo vamos a decir así, son dos presos políticos porque los compañeros estaban luchando por su, reincorporación al trabajo. Y están presos y les quieren crear causas que no existen. Hablamos del compañero Martín Méndez y Jorge Moreno. Bueno, en breve vamos a tener una charla con Gisela, la compañera de Jorge Moreno, que ya charló con nosotros, para que nos ponga al tanto de lo que está pasando hoy. También sigue vigente el conflicto de los obreros de yacimientos carboníferos de Río Turbio. Ha habido represión en Jujuy a la manifestación de los docentes. Vamos a tratar de comunicarnos con alguien de la provincia, si es que no da el tiempo. Y bueno, esto da una muestra de que, a pesar de los esfuerzos, y no sé si tanto esfuerzo, de los gobiernos nacionales, provinciales, los conflictos no se cierran, porque indudablemente nos tiene a los trabajadores movilizados y en una franca, un franco ascenso a seguir luchando por nuestra dignidad a pesar de todas estas contingencias en contra que tenemos, ¿no? Sí. Represión, despidos, gentes en la calle, hay un fuerte espíritu de lucha en nuestro pueblo, y bueno, y cada vez ha habido puebladas, grandes movilizaciones acá en Mendoza, en General Alvear, en Montecomán. Sí. La población ha salido a protestar por los aumentos de tarifa. O sea que en la Valle también hubo una manifestación bastante impresionante contra el aumento de las tarifas también. Bueno, eso quiere decir que este pueblo está activo, movilizado y sigue peleando por su dignidad. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos. Thank you.

Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Verónica, que es una vecina del barrio Los Horneros de Godoy Cruz. Buenas noches, Vero. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Rosy y Enrique del programa La Chispa. Bueno, contanos, Verónica, supimos que participaste hoy de la marcha de docente de que se hizo acá en Mendoza. Sí. Bueno. Sí, la verdad que sí, fue un momento muy bueno, aparte inolvidable. Bueno, te cuento, nosotras somos una organización de mujeres llamada Ñañacay. Bien. Trabajamos en el Pedemonte de Godoy Cruz. Esto nace de un encuentro de mujeres que se hacían talleres de mujeres los días sábados. Sí. De esos talleres surge la necesidad de las mujeres de hacerse un bachillerato porque queríamos terminar el colegio. Bien. Surge el bachillerato en Ñañacay y bueno, terminado el bachillerato, el año pasado empezamos a trabajar como organización. Bien. Muchas de las compañeras de ahí son chicas del barrio. Yo soy una de las chicas también del barrio. Y bueno, hemos logrado un merendero, hemos logrado una cuadrilla de trabajo y bueno, y estamos para esto, ¿no? Para cuando hay un femicidio, cuando hay maltrato, estamos contra la violencia hacia las mujeres, estamos apoyando, bueno, en este caso hoy al SUTE. Sí. Porque en la zona de Godoy Cruz, como en tantos otros departamentos, han habido cierres de cursos. Sí. Niños asesinados. Uh-huh. Y bueno, hay que darle apoyo a la comunidad y ver el tema de las escuelas que no cierren, porque es lo que van a terminar haciendo, van a terminar cerrando o las van a terminar privatizando, porque exacto, en realidad están buscando hacer un negocio de las escuelas. Así es, Vero. Pero muy bien, y muy muy bien organizadas, porque la verdad que tienen un amplio trabajo popular, ¿sí? Porque se encargan de la educación de los niños, de defenderse como mujeres en cuestiones de género, de organizarse para el trabajo, la verdad que muy buena la organización. Vero, y contanos un poquito cómo ha sido el tema este del cierre de las divisiones ahí en las escuelas de la zona. Mira, sufrimos el año pasado en la escuela Cobos el cierre, sí, del quinto grado, donde los chicos tuvieron que hacer curso con texto, dividiendo un curso en dos, un pizarrón de un costado en una pared y el otro pizarrón del otro costado, o sea que los niños se daban la espalda, ajá, tanto el quinto contra los de sexto. Sí. Imagínate la situación para dar clases ahí en ese curso. Este año nos toca ahora la triste noticia de que quieren cerrar el séptimo de la tarde, sí, y los chicos que están en la tarde mandarlos en la mañana. Ajá. Para no volver a cometer el error de mandar dos cursos en una sola aula y de distintas modalidades. Claro. También tenemos la escuela Petroleros, tenemos la escuela Sarmiento. Bueno, son distintas escuelas acá en Godoy Cruz que bueno, que por una razón o por otra, o otra escuela por refacciones, la han cerrado íntegra. Ajá. Y han dividido los niños de jardín a la Tomás Godoy Cruz y los otros niños a la escuela Sarmiento, siendo, sí, que la escuela Sarmiento estaba cerrando algunos cursos. La verdad que es caótico, es caótica. Claro. La esa, Verónica, más allá de eso, sí. Esa escuela que nombre Tomás Godoy Cruz, la del centro, ¿sí? ¿O es una de ahí de la zona de sí, sí, no, la del centro. Ah, o sea que encima... Y tenemos escuela, bueno, la Houseside, que estuvo hoy en la marcha, que la verdad, te digo, cuando nosotros estuvimos en un momento en la marcha por calle San Martín para tomar por Godoy Cruz, sí, vimos llegar la bandera de la escuela con todos sus alumnos. Sí. Te digo que me estremecí entera, me dieron ganas de llorar, me puse los pelos de punta, porque fue una emoción tan grande ver que los alumnos tomaron el derecho por las astas, ¿no? El hecho de salir a las calles a luchar por sus derechos y por sus cosas, la verdad que fue impresionante. Y ver en la marcha de hoy un montón de adolescentes en las calles, fue impresionante, impresionante. La verdad, claro, que no tengo palabras, para mí fue una emoción muy, muy grande. Y eso, mira, eso demuestra, Vero, que por ahí lo que sale a decir el gobierno, que a los chicos no les interesa estudiar, que son un caso perdido, que para qué el gobierno va a invertir en la educación de los chicos que no les interesa nada, eso es una gran mentira, que una gran charada que hacen para ahorrar recursos realmente, que esa es la finalidad. Y después hacer negocios con la educación, porque esto lleva a, como vos decías, a que se busque privatizar la educación. Y que los chicos se preocupen por sus propias escuelas y salgan a la calle a acompañar a los docentes juntos con su familia, la verdad que ahí demuestra realmente la calidad de chicos que tenemos en las escuelas públicas. Sí, sí. Nosotros tenemos chicos, o sea, tenemos chicas en la agrupación que son nuestras hijas, que bueno, ellas forman el grupo Las Meraki. Sí. Que bueno, tienen nombres re grandes, el nombre, el significado nunca lo recuerdo. Pero trata mucho de la solidaridad entre mujeres y en ayudarse y en la esperanza de salir adelante juntas. Y sus edades oscilan de 16 a 6 años. Claro. Y verlas hoy en la calle también. Organizadas por sus también. Derechos, sí. Por, claro. Sí. Mi niña con una vecina anoche haciendo carteles. Y yo ni sabía que iban a hacer carteles, o sea, ni sabía tampoco que iban a participar de la marcha. Me enteré anoche, claro. Yo salí del trabajo derecho a la marcha, porque te explico, soy mamá de 10 hijos, sí, sola, sí. Mis hijos todos han estudiado y los que me quedan siguen estudiando, sí. Y me cuesta horrores mandarlos a las escuelas, ¿me entendés? Sí. Y el hecho de que empiecen a cerrar cursos, el hecho de que ellos tengan que estar hacinados, cuando uno se está preocupando por su educación y haciendo un montón de cosas para que ellos tengan un futuro mejor que el nuestro, sí, ¿no? Así es. Y el hecho de que estén cerrando cursos, que no solamente molesta a los niños y los perjudica, sino también a ese maestro, maestra, profesor, profesora, que deja su trabajo obligada, tiene una familia detrás también. Claro. Exacto, exactamente. ¿Me entendés? Sí, y este gobierno, desgraciadamente, no está pensando en nada, está haciendo oídos sordos a muchas cosas. Mirá, los ajustes de salario, los tarifazos que hay. Y por más que la gente salga a las calles, por más que no lleve petitorios, por más que no se queje en la legislatura, por más que haya la cantidad de gente marchando en las calles, al gobierno no le interesa. Claro, pero no le interesa. El tema, Verónica, es que justamente tenemos que empezar a hilar eso mismo que vos estás diciendo, ¿no? Que claro. el problema de peligro de que cierren la escuela o cursos o cierren escuela y los tarifazos, está todo ligado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es contra lo que vamos a tener que pelear. Cuando hoy, por ejemplo, hoy apoyando a los docentes, pero también reclamando contra las tarifas, o sea, yo creo que es cuando nosotros empecemos a sumar todo y en un solo reclamo, ahí van a tener que escuchar. Nosotros abrimos el programa recordando lo que fue el Mendozazo. Y bueno, fue un poco así también, ¿no? O sea, todo empezó por una alta suba de tarifas, pero también venía una alta explotación a los trabajadores, sueldos retrasados y, bueno. Entonces, la verdad, Verónica, que es importante todo lo que nos está contando y más desde la visión de una mujer de nuestro pueblo que está hablando como mamá, pero a su vez está hablando como mujer organizada con toda su dignidad y todos sus derechos. Exacto. Bueno, la verdad que es un gusto charlar con vos, Vero. Y, bueno, muchas gracias. Y queríamos... Gracias a ustedes por hacer que me escuchen. Bien, bien. Y bien escuchada, Verónica. Muy bien escuchada. Muchas gracias. Bueno, Vero, ¿había mucha gente en la marcha? Mira, en un comienzo cuando fuimos a comenzar tuve un poquito de pena, digamos, de desaliento porque vi muy poca gente, sí. Pero al comienzo de la marcha se fueron sumando más personas, incluso gente que estaba en las calles, iban caminando, conversando y de repente una dijo, me llamó la atención porque le dijo a la amiga, yo me voy a la marcha, vamos, y la amiga le dijo, no, yo no, dijo, bueno, yo me voy, y se nos unió a la fila, claro, ¿me exacto. Entendés? Y así como esa, muchas otras, y bueno, sí. Gracias a los carteles y a un montón de cosas y que hubieron muchas chicas repartiendo panfletos explicando la situación y por qué estábamos haciendo lo que hacíamos, fue muy muy bueno, la verdad que hubo bastante gente, no la que tendría que haber habido, de todas maneras no hubo mucho tiempo de organizar las cosas tampoco, claro esa. Pero si tuviéramos un poco más de tiempo y pudiéramos trabajar en las escuelas con todos los padres como debiéramos trabajar, y que todos los padres de todas esas escuelas salgan a las calles y cada escuela con su alumno, te digo que la historia sería distinta. Sí, la verdad que sí. Bueno, trabajemos. Seríamos varios miles. Lo vamos a hacer. Trabajemos lo para vamos eso. Lo vamos a hacer, Vero. En cualquier momento. Es una meta a cumplir muy pronto. Por lo menos nosotros vamos a empezar a movilizar a la gente desde acá, desde la radio, a que se sumen y se vayan haciendo cargo, digamos, de este problema que la verdad que sí, nos afecta a todos. Es responsabilidad de todos, la verdad. Exacto. Que es responsabilidad de todos. O sea, no podemos seguir haciendo oídos sordos, no podemos estar sentados en nuestras casas y cuando pasa algo en la calle mirar hacia otro lado. La verdad que es responsabilidad nuestra. Así esto es. Esto cambia si nosotros ponemos nuestro granito de arena. Así es, Verónica. No hay otra manera. Bien, Vero, un gustazo hablar con vos. Ya sos un contacto de la radio, así que en cualquier momento vamos a volver a hablarte para que nos mantengas al tanto de cómo sigue la organización ahí de las mujeres. Un abrazo realmente para todas, que son un ejemplo de lucha y de vida, ¿sí? Y bueno, y a seguir peleándola, porque esto lo vamos a dar vuelta en cuanto seamos todos juntos organizados en la calle. Sí, es la única manera. Así es. Bueno, Vero, dale, un abrazo desde acá, desde la radio, ¿sí? Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias, Vero. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Verónica, vecina del barrio Los Horneros de Godoy Cruz. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150 mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Carlos Reyes, profesor de la Escuela Técnica Antonio Gurgi de Las Heras, Mendoza. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a la audiencia. ¿Qué tal, Carlos? Acá Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyún del barrio La Gloria. Bueno, Carlos, recién estuvimos hablando con una vecina de Godoy Cruz que estuvo participando de la marcha docente esta tarde y que también están con esta problemática que nos aqueja a todas las escuelas de la zona y del país, que es el cierre de divisiones completas y el cierre de cursos y en algunos casos hasta el cierre de escuelas, como nos enteramos en un caso de la Escuela Silva de Barrancas. Tenemos a nuestro chico ahí en la Escuela Gurgi y bueno, y estamos al tanto de que también ahí hay peligro del cierre. ¿Nos podés contar, Carlos? Sí, mire, nosotros recién hoy el director nos reunió y nos dijo que habían llegado las resoluciones, dos resoluciones, una por separado para segundo quinta de la mañana y otra para el tercero tercera de hidráulica, que era antes era de la tarde. Sí. Y un poco para comentarle un poco cronológicamente cómo fue esto, porque esto empezó el 14 de febrero en una reunión, una jornada de docentes de la escuela, ¿no es cierto? Sí. Ahí se comunicó que había llegado una notificación solamente, sin resolución, sí, de cierre de dos terceros. Uno era un tercero de hidráulica y un tercero de electromecánica, porque la escuela tiene las dos especialidades. Sí. En esa oportunidad, bueno, había era una sola notificación. Nosotros comenzamos como docentes a hacer una campaña, podríamos decir, por todos los medios posibles, para poder captar alumnos que pudieran inscribirse en tercer año, para evitar el cierre, lógicamente. Claro. Bueno, tuvimos una buena aceptación, se viralizaron los mensajes en todas las redes sociales. Sí. Los canales de televisión también hicieron lo propio, viralizando toda la información, y bueno, logramos llegar a abrir un tercero. No obstante eso, hace unos 10 días atrás, nos comunican desde supervisión que está bien, no se va a cerrar los dos terceros, sino se cierra uno, pero se cierra un segundo año de la mañana, que es el segundo quinta que le decía recién. Claro, sí. Así que, bueno, hemos tenido asambleas esta semana con todos los compañeros de la escuela, acompañados por el SUTE el día martes. Sí. Mañana también vamos a estar acompañados por el gremio. Uh-huh. Y mañana tenemos una reunión, una asamblea ya general con toda la comunidad. O sea, hemos invitado a los padres y a los alumnos y a toda la gente que se quiera sumar, ¿no es cierto? Porque hay gente del barrio que nos conoce de ahí de hace años, hace más de 60 años que la escuela está inserta ahí en el mismo lugar. Y bueno, todos los que nos quieran acompañar en esta cruzada, podríamos decir, esta lucha, sí, para evitar el cierre de los cursos que nosotros venimos defendiendo ya desde hace más de un mes. Bien. Jorge, buenas noches, te habla Enrique. Carlos. ¿Cómo le va, Enrique? Ah, Carlos, disculpa. Sí, Carlos. Te consulto. Está bien. Hoy puede ser que no haya chicos para completar un curso, o que es un poco lo que más de una vez y reiteradas veces el gobernador ha dicho, que no puede ser que haya un equipo de 20 profesores para 3 alumnos. Así se ha referido para justificar esta situación. Ahora, no somos medios neófitos, digo, viéndolo desde la parte del gobierno, cerrar un curso ahora porque no hay chicos, y no pensamos que los segundos que pasan el año que viene a tercero les va a faltar ubicación para esa especialidad que se está cerrando hoy. Mire, hay dos puntos de vista, o sea, una de la que dice el gobierno y otra es la realidad que nosotros vivimos en las escuelas a diario. Nosotros, para el caso del segundo quinta, nosotros sí tenemos 103 alumnos para 5 divisiones en la mañana. Si sacamos la simple cuenta matemática, eso nos da más de 20 alumnos por curso. Sí. Que son 20, 3 de 21 y 2 de 20, ¿no es cierto? Mm. La reglamentación, o sea, la resolución 329/01, sí, que es la que está vigente, establece que el mínimo para poder tener funcionando un curso son 18 alumnos. 18. Nosotros, ajá, superamos el número, o sea, claro, que la matrícula está. Y el gobierno, desde el punto de vista del gobierno, dicen que la matrícula es baja. Y por otro lado, ellos argumentan razones presupuestarias para cerrar los cursos. Claro. Nosotros creo que estamos defendiendo no solo la calidad educativa del alumno, ¿no es cierto? Porque imagínense, a nosotros nos cierran un curso, sí, y los chicos son redistribuidos en las otras 4 divisiones, sí, provocando un hacinamiento de todos los alumnos. Sí. Y nosotros, cuando vamos al taller, porque esto es una escuela técnica, sí, en las escuelas técnicas nosotros, los maestros de taller trabajan y enseñan con máquinas y herramientas que son de uso delicado, es peligroso. Sí. Sí. Necesita una supervisión del docente muy, uh-huh, muy cercana, ¿no es cierto?, muy personalizada, y por ahí tener 7, 8, 10 alumnos por cada sección en un torno es peligroso. Aparte, claro, los chicos tampoco aprenden bien así, ¿no es cierto? No, claro, es lo mismo tener 3 o 4 en un torno que se turnan para atrás que tener el doble. Claro. Exactamente. En este caso, aparte es una situación peligrosa. Nosotros, con el tema de los terceros, sí, habíamos venido funcionando ya hace unos años con baja matrícula, pero también cabe destacar que nosotros venimos defendiendo el no cierre de la especialidad hidráulica ya desde el 2011, que ya vienen intentando sacarnos esa especialidad para entregársela a los medios privados. Claro. ¿Sí? Lamentablemente es así. Claro. Esa es la realidad. Así es, Carlos. Bueno, y hace un par de años, 2 o 3 años, donde la Dirección General de Escuelas decidió sacar las especialidades de las escuelas técnicas, que salieran los chicos con una tecnicatura básica. Yo recuerdo en ese momento un hijo nuestro estaba en la escuela Fray Luis Beltrán, que salían como técnicos electromecánicos. No, en química. Ah. Técnico-químico. Técnico-químico, pero con una formación especial. Con una orientación. Con una orientación. Ahí, uh-huh, está, profesor. Bueno, uh-huh, Y hubo toda una movida en la Casa de Gobierno, los chicos participaron porque no queríamos que modificaran el título que tenían los chicos. Bueno, esto se avanzó, me parece que después de que mi hijo salió de la escuela, las futuras generaciones iban a ser modificadas. Ahí en la Escuela Gurgi, que tienen las dos especialidades, y una de las especialidades más importantes de la provincia porque es única, porque ustedes son con orientación de técnico hidráulico, ¿sí? Que no hay otra escuela en Mendoza, tengo entendido. ¿Ustedes pudieron mantener esa orientación en los títulos? Sí, nosotros estamos actualmente entregándole el título de técnico hidráulico. Sí. Antes salía con una orientación en automatización, que se ha pasado a electromecánica ahora. La parte de electromecánica salen con título de técnico electromecánico con orientación en automatización industrial. ¿Eso lo siguen manteniendo? Eso hasta ahora se ha estado manteniendo. Yo sé que la intención es del gobierno es ir sacando incumbencias a los títulos, tanto de los alumnos que se reciben como de los docentes que estamos nosotros buscando trabajo en diferentes materias. Exactamente. Porque ha habido ahora con inscripción de bono 2018, ha habido una serie de títulos que sacan códigos en los cuales no podemos dar clases ya más en esas materias. Claro. La verdad que es bastante problemático. O sea, hay una comisión que está trabajando ahora con la revisión de todos estos códigos. Uh-huh. Y también está pasando con los títulos de los chicos, o sea, sacándole incumbencias para que ellos tengan menor campo de acción el día que se reciban. Mano de obra barata, lo que nosotros traducimos. Lamentablemente es así. Nosotros tenemos esta escuela técnica, ya lleva más de 60 años aquí en el departamento de Las Heras. Sí. Es la única escuela hidráulica que está quedando actualmente en el país. Había una en La Plata hace como 10 años atrás que la cerraron, y actualmente como única escuela secundaria es la que tenemos ahora nosotros acá en Las Heras, la 412. Hay un CCT que también da hidráulica, que está en la colonia Las Rosas, en Tunuyán, que es pero ya es un centro de capacitación laboral, o sea, ya no es un título secundario. Claro, no es secundario. Uh-huh. Tiene esa especialidad también de formar gente con orientación hidráulica, pero no son técnicos. Bien. Nosotros también charlábamos un poco de este tema y lo charlábamos con Verónica, que hablamos anteriormente, que la participación para la defensa de la educación tiene que ser masiva. Por ejemplo, nosotros conocemos gente egresada de ahí del colegio. Tenemos amigos que han salido harán más de 20 años de promociones de ahí del colegio, que a lo mejor no tienen hijos en el colegio, pero también se sienten parte, porque la formación de la escuela técnica ha sido muy buena, les ha servido para tener su actividad laboral, y lo ven como que es importante defender ese tipo de educación y que sea pública. Porque sí, exactamente. Sí. También lo que uno puede llegar a pensar detrás de todo este plan del gobierno, ¿no? De ir achicando docentes, de ir achicando cursos, de ir achicando alumnos, de sacar del presupuesto de educación, de lo que es todo lo que sea mantenimiento escolar y merienda que reciben los chicos en las escuelas, apunta medio como a privatizar la educación, como se quiere hacer también con la salud pública, la educación, la vivienda, ¿no? Que son planes de beneficiar a los amigos del poder. Exactamente. Yo creo que viene por ahí. La intención es muy clara, de ir cerrando, dejando gente sin trabajo. Claro. Lamentablemente, a nosotros nos toca, hay docentes que no les toca el cierre de cursos, pero a los que nos toca, somos titulares. Nosotros pasamos a disponibilidad, tenemos dos opciones, o podemos pasar a disponibilidad o podemos reubicarnos en otro curso. Cualquiera de las situaciones es bastante, bastante complicada, porque si nosotros nos reubicamos, desplazamos a un docente que queda sin trabajo. Exacto. Ya ocupamos el lugar en otro curso de un docente que era suplente, y bueno, como somos titulares, nos reubica a nosotros y esa persona pasa a estar fuera del sistema. Y si pasan a disponibilidad, les pasa a ustedes también, que puede llegar un momento en que dispongan que no trabajen más. En el caso de pasar a disponibilidad a un titular, pasa a cobrar también menos, o sea, sí. No cobramos el presentismo ni tampoco el ítem aula que ha puesto el gobierno. Sí, nosotros vale. Cobramos únicamente las horas, podríamos decir, sin no ningún otro ítem, o sea, únicamente con el estado docente, los títulos y antigüedad y nada más, pero es una buena pérdida también de cantidad de dinero, ¿no es cierto?, en el bolsillo del docente. Sí. Que los sueldos vienen bajos con un 15% que nos pusieron, como es sabido, nosotros. Sí, por decreto. O sea que... El 5%, sí. Que es muy bajo. Uh-huh. Esto, digamos, o sea, refleja y muestra un poquito más claramente que, bueno, que acá lo único que se busca es achicar la masa salarial, ¿no? Que es un poco lo que se está apuntando también hasta en la industria y el comercio privado. Ese es el plan. Fíjese qué casual, nosotros, o sea, todos los que nosotros formamos como técnicos, como recién bien lo decía Rosy, la mamá del alumno, Rosana, fíjese que nosotros, los de nuestros egresados, trabajan en diversas compañías de empresas grandes, ¿no es cierto?, como ferrocarriles, bueno, una serie de empresas que no las voy a nombrar, no voy a dar nombres, pero y también hay gente que trabaja en la pesca en Río, en Tierra del Fuego, en Río Gallegos, trabajan los barcos, bueno, tenemos chicos que trabajan en diferentes rubros del área técnica. Uh-huh. Y casualmente, eso le decíamos nosotros los chicos esta mañana en una asamblea, en el recreo, le decíamos a los chicos que es importante la educación técnica, la importancia de lo que es la industrialización del país, la tecnificación del país, porque hablábamos el otro día, hace no mucho atrás, hace 15 días atrás, con gente del INTI. El INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde nos decían que es muy importante tener el semillero técnico del secundario para que después puedan trabajar y reemplazarlos a ellos en el futuro. Claro. Bueno, el INTI ha sido cerrado, o sea, está a punto de ser cerrado, todavía no, pero le todavía quedan están dando empleados. Lucha. Todavía hay están dando lucha empleados. Los compañeros ahí, sí. Sí, hay pocos empleados. Los últimos 240 que echaron fueron los que fueron a estar con el SUTE, a brindar su apoyo a las escuelas técnicas. Y así está pasando con varios institutos nacionales de tecnología. Es una lástima que realmente, o sea, el futuro de un país, o sea, la parte industrial y técnica, esté tan vulnerable en este momento. Claro. ¿Sí? Y es parte de un plan, Carlos, porque esto, con otros matices, es prácticamente lo que ya vivimos en la década del 90, donde prácticamente la escuela técnica desapareció porque se las dejó caer, se las dejó de dar mantenimiento. Y fíjate vos, ¿no?, cuando lo que es la historia, ¿no?, cuando hubo un intento de reactivar la industria local, se volvieron a reubicar las escuelas técnicas y volvieron a tomar un protagonismo. Ahora que el modelo cambia nuevamente, como que hay un desprecio por la formación técnica, o mejor dicho, lo que decía recién Rosita, es que depreciar los títulos y el conocimiento técnico de los egresados para proveer una mano de obra barata, porque ni siquiera tienen el título, van a tener título de técnico, son secundarios con orientación a tal o cual cosa. Yo recuerdo ya quizás hace ya 15, 20, 25 años atrás, cuando estas escuelas pertenecían al CONET, que era el Consejo Nacional de Educación Técnica, un egresado técnico hidráulico era la mano derecha de cualquier ingeniero, de cualquier ingeniero agrónomo, de cualquier agrimensor, y muchas veces lo sustituía hasta en grandes empresas, en grandes obras, podía sustituirlo. Actualmente ha decaído tanto la educación, la calidad y todo esto que el gobierno por ahí muchas veces se llena la boca diciendo que va a dar educación de calidad y no lo logra, no lo va a hacer realmente. Todo eso decayó muchísimo del 90, como decían recién, hasta nuestros días ha caído muchísimo. Y eso nos preocupa porque uno como padre también tiene hijos y piensa, bueno, qué es lo que, qué futuro, claro, el futuro. Esperamos, uh-huh. ¿Qué esperamos para nuestros hijos en el futuro? Así que bueno, nosotros estamos intentando revertir esta situación de cierre de curso. Bien. Desde la escuela, con el apoyo de la comunidad, con el apoyo de los medios. Eso es importante. Todo lo que podamos. Uh-huh. Bien, nosotros lo que instamos acá es bueno, que la gente participe. Hoy en la marcha de los docentes, Verónica, que es una mamá de un chico de una de estas escuelas que quieren cerrar los cursos, estuvo ahí marchando con los docentes y nos decía que se había emocionado porque de la escuela Husay había llegado una gran delegación a sumarse a la marcha con las banderas de la escuela y que los que llevaban las banderas, claro, eran los alumnos. Entonces, alumnos de la escuela que han sido perjudicados con el cierre, sí, de los cursos. Sí, sí, sí. Fíjese que nosotros en Las Heras ha sido el departamento más, podríamos decir, castigado con el cierre de cursos, porque la mayoría son escuelas técnicas de Las Heras las que, claro, han cerrado en este mes, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, pero nosotros participando, haciéndonos cargo, participando y apoyando como padres, como comunidad, como docentes, bueno, eso lo podemos frenar porque se ha visto que en algunos lugares ha llegado la resolución y lo han frenado, en algunas escuelas, porque estaba la gente organizada y no permitió que lo cerraran. Entonces, bueno, lo mismo tenemos que hacer en todos los colegios, en todas las escuelas, estar organizados, estar participando y también llamar a todos estos egresados que también tienen su corazoncito ahí un poquito en la escuela porque les ha dado mucho, porque les dio una profesión, porque hoy pueden trabajar bien. Yo creo que también esa convocatoria hay que hacerla, a que se sumen a las asambleas, a que participen los vecinos de la escuela también, invitarlos a todos a participar. Así que bueno, nosotros la invitación la hacemos desde acá, desde la radio. Vamos a tratar de darle toda la difusión posible. Bueno, esperemos que mañana en la asamblea sea bastante concurrida y que bueno, puedan sacar bastantes resoluciones dentro de lo que se charle. Así que bueno, Carlos, estamos en contacto. Ya sabés que podés contar con nosotros desde acá de la radio, toda la mano que podamos darlo, gracias. Lo vamos a hacer. Muchísimas gracias. Bueno, y mucha suerte y por el bien de nuestros hijos. Bueno, muy agradecido por la invitación y bueno, estamos en contacto para poder, Carlos, seguir promocionando esta lucha. Exactamente. Muchas gracias. Ahí vamos a seguir firmes. Gracias a vos, bueno, Carlos. Carlos, muchísimas gracias. Buenas Un abrazo. Bueno, chau, chau. Buenas noches igualmente. Hasta luego, gracias. Estuvimos en comunicación con Carlos Reyes, profesor de la Escuela Técnica Antonio Gurgi de Las Heras, Mendoza. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Esas cosas de las cuestiones, yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese veces, por ejemplo, en Don Segismundo con 3000 cuadras. Tiene 2 hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Mire amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Ali, del grupo Hola de Jujuy. Buenas noches, Ali. Hola, ¿qué tal, compañero? Hola, ¿qué tal? No sé si presenté bien el grupo. ¿Es grupo Hola? Sí, es la OLA, la Organización para la Liberación Argentina. Ah, perfecto. Bueno, Ali, te habla Rosy y Enrique desde acá, desde Mendoza, Radio Comunitaria Cuyún, programa La Chispa. Bueno, contanos, Ali, nos enteramos de que hubo una marcha de docentes ahí en la provincia y que fueron brutalmente reprimidos. Sí, en realidad ha sido una movilización no solo de los gremios docentes, sino de distintos gremios de la provincia. Hemos participado organizaciones sociales, organizaciones sí, políticas, movimientos juveniles, y el motivo de esta marcha, de esta concentración, ha tenido que ver con el inicio de sesiones de la legislatura provincial, donde Gerardo Morales, el gobernador de la provincia, fue, digamos, a hacer la apertura de sesiones de la legislatura. Ajá. Y frente a lo que venimos viviendo en la provincia de Jujuy, en cantidad, digamos, de situaciones que afecta a distintos sectores, hemos, digamos, generado una confluencia que se expresó hoy en esta movilización. Sí, sí. Ajá, bien. Bueno, ¿y qué pasó, Ali? Contanos un poco que ¿fueron reprimidos por la policía, por gendarmería? ¿Cómo se presentó la situación? Sí, la represión fue con policía y la montada de la provincia. Sí. Una represión que duró 3 horas. Uh-huh. Con gases lacrimógenos, balas de goma, perdigones, con francotiradores. Sí. Digamos, una situación que prácticamente es una locura en la provincia, pero que a muchos de nosotros no nos sorprende, porque claramente lo que vemos desde el gobierno de Gerardo Morales en la provincia, en sintonía con el gobierno de Mauricio Macri, es sí, una avanzada hacia un régimen de apartheid, que se expresa, digamos, en el aparato represivo, como lo vivimos esta tarde, con tiene una respuesta contundente, muy digna del pueblo jujeño. Sí. Que estuvimos bueno, como te digo, 3 horas resistiendo, idas y vueltas, claro. Y lejos de dejar el lugar, estuvimos haciendo sentir que efectivamente el gobierno de Gerardo Morales insistir con esta dinámica de persecución política, judicial, de anulación de derechos, de entrega de territorios ancestrales, sí, de avanzada de las grandes corporaciones en nuestra propia provincia, entregando, digamos, recursos estratégicos, de avanzar con ese modelo económico, liberal, de característica, como te digo, de régimen, sí, de apartheid, sí, no hay gobernabilidad posible, digamos, no hay institucionalidad posible. Claro. Si lo que pretenden hacer es seguir manejándose de espaldas al pueblo y respondiendo con palo cada vez que el pueblo, el movimiento obrero, se manifiesta a reclamar su derecho, no va a ser posible que finalice el mandato de Gerardo Morales. Claro. Sí, sí. Bueno, esta situación se ha dado en distintos puntos del país, donde los trabajadores se expresan cuando reclaman. Lo vimos en el Tabacal, lo hemos visto en el INTI, lo hemos visto en los mineros de Río Turbio, lo hemos visto en distintos ingenios también. En todas las manifestaciones donde la gente sale y expresa y exige por sus derechos, a este gobierno le molesta, y la manera de responder es este, de reprimiendo y golpeando y llevándose detenidos a personas, creándoles causa. ¿Ustedes ahí tuvieron algún detenido en esta represión? No, hemos podido tener la capacidad, digamos, sí, a partir de un proceso que se viene dando en la provincia, de por lo menos en esta movilización, en esta confrontación, sí, con las fuerzas de seguridad, encontrar la manera de que no termináramos con ningún compañero detenido. De bien, hecho, bien, estuvimos esperando hasta último momento el retirarnos conjuntamente con todas las fuerzas que integramos esta jornada del día de hoy. Sí, para, sí, que precisamente no se valieran de la modalidad que es también salir a cazar a esos compañeros, compañeras que identifican en el marco de una movilización, y cuando, sí, digamos, ya está desconcentrando, salen abiertamente a buscarlos, a buscar a los grupos. Exacto, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Bueno, esto es parte del pueblo también en su autodefensa, ¿no? Ir creando mecanismos que nos ayuden a cuidarnos y a defendernos entre nosotros de este tipo de represión. Exactamente, compañera. Y, a ver, nosotros estamos convencidos que las luchas de nuestro pueblo expresan el máximo nivel de conciencia. Sí. En esa situación, particularmente desde la Organización para la Liberación Argentina, vamos a buscar, a contactar con el activo más decidido, el activo más combativo, porque entendemos que lo que está sucediendo en el frente interno es sumamente grave. Sí. Pero también no dejamos de observar la avanzada de las grandes potencias en nuestro país como cabeza de playa para los planes regionales, y la voluntad del gobierno de Mauricio Macri, digamos, han encontrado sin duda la puerta de entrada, digamos, para garantizar sus intereses, no solamente económicos, sino abiertamente la ocupación militar. Claro. Que digo, ¿no? Nuestra organización participa abiertamente del acompañamiento a los familiares de Lara San Juan, de los tripulantes de Lara, sí, San Juan. Sí. Algunos de nosotros integramos la Red Federal de Investigación Lara San Juan. Y las conclusiones que precisamente estamos llegando a partir de la entrega, el cipayismo, el sometimiento y humillación que expresa el gobierno nacional, sí, es que estamos frente a un ataque británico, y lo que ha hecho el gobierno es encubrir. Entonces, frente a una cantidad de situaciones que se vienen dando en nuestra patria, sin duda somos los patriotas, los revolucionarios, el pueblo organizado, el que tiene que ir marcando claramente, digamos, con decisión, un rumbo para que esto claramente, digamos, no pueda seguir desarrollándose. Para nosotros no es menor empujar la resistencia a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional, porque entendemos que la salida del gobierno de Macri puede ayudarnos a marcar claramente un límite frente a lo que el frente de las oligarquías mundiales y la burguesía parasitaria argentina pretenden con nuestra nación y nuestro pueblo. Así es. Bien. Muy bien, perdón. Ari, la verdad que bastante ejemplificador tu posición. Nosotros de alguna manera también la compartimos. Nosotros tenemos un dicho, ¿no? Que como trabajadores, si todo lo producimos, también todo lo debemos decidir. Y bueno, y es una consigna que yo creo que la tenemos que viralizar a nivel nacional, el no dejarlos gobernar, porque justamente todas sus medidas de gobierno atentan contra el bienestar de nuestro pueblo, fundamentalmente de la clase trabajadora. Así que estamos muy, muy de acuerdo con lo que vos estás comentando. Y bueno, la verdad no también es un gusto saber de que ante las distintas vivencias represivas que hemos vivido a lo largo y a lo ancho del país, hayan podido tomar las medidas necesarias para que no perder compañeros en el camino, que no haya detenciones arbitrarias y bueno, y que todos vuelvan a casa tranquilos. Sí, exactamente. Ahí te pongo un condimento más a la jornada de hoy. Hoy vimos cómo el gobierno de Gerardo Morales, en la aceptación que el consenso se ha logrado en una parte, en una franja importante de la sociedad jujeña, que digamos cada vez ese consenso se va mellando más, pero hoy, por ejemplo, no solamente estuvo la fuerza represiva, la fuerza de seguridad, llevando adelante, digamos, todo este operativo. También confluyeron en rodear a Morales, en acompañar a Morales en esta presentación que hizo en la legislatura, algunas de las organizaciones que nosotros durante años aquí en la provincia hemos identificado como responsables de la avanzada del narcotráfico en las barriadas populares. Ajá. Y hoy son parte de la estructura social, claro, que Morales moviliza en estas situaciones y que nosotros padecemos a diario, con distintas situaciones también, en los barrios de toda la provincia. Esto, digamos, es un modo de operar que efectivamente ha destrabado en esta etapa esta burguesía parasitaria, esta oligarquía nativa. Sí. Y frente a eso, nosotros creemos que es necesario poder ir conformando también un gran movimiento nacional, que entendiendo que también la experiencia reciente en la Argentina con los gobiernos anteriores, los límites que han expresado, la falta de profundización en determinadas cuestiones que son fundamentales para precisamente ir parando la soberanía necesaria de un proyecto de nación que digamos sea un ejemplo y una ayuda también en la región, sin duda, digamos, el lograr que Mauricio Macri, Gerardo Morales, y digamos toda esta casta política que hoy está gobernando la Argentina se vayan antes de tiempo, también digamos ayuda a generar condicionamientos para el nuevo gobierno. Nos parece que hay que ir pensando un gobierno de emergencia nacional, expresarlo también en las provincias y empezar a discutir con el activo político nacional popular qué cosas efectivamente tenemos que hacer una vez que recuperemos las palancas del Estado. Y sí, mira, Ali, nosotros, el pueblo, los trabajadores, conocemos cómo se maneja una fábrica, cómo se maneja un país, cómo se manejan los recursos. Yo creo que todos en su totalidad estamos capacitados como para tomar las riendas de un país y manejarlo entre todos, porque me parece que la capacidad está en el pueblo, en el trabajador, porque es el que produce, es el que le llena los bolsillos al capitalismo. Entonces, nosotros estamos en condiciones de tomar esa responsabilidad de conducir un país que sea gobernado para el pueblo y por el pueblo. Exactamente, también teniendo en cuenta que hoy la crisis, digamos, es política, económica, sin duda, pero que también, por lo menos esta es la lectura que nosotros hacemos desde la OLA, estamos frente a una crisis civilizatoria integral, que se expresa de diversas maneras, con una crisis medioambiental, con una crisis migratoria, sí, con una crisis alimentaria, pero también con una crisis de valores. Incluso nosotros decimos firmemente una crisis espiritual. En eso creo que el aporte que han hecho los compañeros en la década del 60, 70, a mí particularmente me interesó mucho el momento en que la familia Santucho se disponía a discutir, por ejemplo, el rol de nuestros pueblos indios, las formas organizativas de nuestros pueblos indios. Por eso nosotros hablamos desde la OLA como un proyecto patriótico indoamericano. Nosotros entendemos que tenemos en esta etapa de la humanidad que pararnos sobre nuestras raíces y sobre nuestras raíces pensar también el modelo de sociedad que queremos construir en la Argentina, tomando el conjunto de experiencias sumamente ricas y entrando a discutir también otros paradigmas, porque sin duda, digamos, lo que está sucediendo en el mundo actual nos trae consecuencias trágicas a todas las formas de vida, digamos, no solamente a los humanos. Totalmente. Y frente a eso, sin duda, los pueblos tenemos que ir tomando conciencia de cuál es el rol que tenemos que ir asumiendo, ¿no? Claro, muy bien, Ali. La verdad que nosotros también tenemos, digamos, la insignia de Santucho como guía, ¿no? Nos paramos en su gran obra Poder Burgués, Poder Revolucionario, y bueno, y un poco desde ahí donde planteamos que si todo lo producimos, todo lo decidimos, y bueno, tenemos coincidencia en el pensamiento. Lo importante es ir confluyendo en las acciones unitarias, masivas, de masas, y yo creo que bueno, esas son las experiencias que nos está dejando nuestro pueblo, ¿no? Los conflictos que se han llevado a cabo adelante y con resultados satisfactorios ha sido donde se ha abierto masivamente el conflicto y bueno, y se ha podido sacar del frasquito que a veces nos quieren poner del rubro sindical o de la fábrica nada más o del establecimiento educativo hospitalario y lo hacemos público, lo hacemos ya una cuestión territorial. Y yo creo que a ese plano estamos avanzando con las masas movilizadas en estos últimos tiempos. Las grandes movilizaciones de diciembre fueron una expresión de eso, ¿no? Sí, ahí les pongo una arista para por ahí ayudar a debatir lo que nos parece que es importante poner, digamos, sobre la mesa en la etapa de la Argentina, de la región y del mundo actual. Sin duda la avanzada del imperialismo y digamos ese imperialismo expresado también en su conducción por un frente de oligarquías mundiales donde el eje anglosionista norteamericano en la Argentina y en la región se hace sentir cada vez más notablemente, por eso digamos también las características de un modelo de apartheid nos lleva a pensar seriamente que tenemos que hacer el esfuerzo de conformar, como les decía, un movimiento nacional sabiendo que muchos de los sectores que necesitamos que integren para enfrentar un enemigo común en esta etapa no son lo que quisiéramos, pero que por supuesto dentro de ese gran movimiento nacional nosotros tenemos que expresar claramente el carril de las fuerzas de liberación, llamar a conformar una experiencia que incluso nos lleva a una fusión de distintas organizaciones que bregamos por la liberación nacional en esta etapa. Y a partir de eso, ver qué condiciones materiales vamos generando en nuestra nación para avanzar a modelos que pueden ser, digamos, muy muy seriamente los que se pueden plasmar, pero que necesariamente tenemos que hacer una experiencia de agotar la instancia del policlasismo en la Argentina para enfrentar un enemigo común sin descuidar, insisto, el rol que los revolucionarios y los patriotas tenemos que tener en la gran tarea, en la inmensa obra, digamos, de plasmar la liberación de nuestra patria, pensando también en la unidad regional, ¿no? Sin duda, las ideas de San Martín, Belgrano, Bolívar, Sucre, aquellos hombres que bregaron, digamos, por la idea, el ideario independentista, tienen que ser también una inspiración hoy en día, entendiendo que las principales metrópolis de esta época son absolutamente criminales, la voracidad que tienen en el saqueo de nuestros territorios implica incluso que abiertamente se pueda avanzar en la ocupación militar, como lo vienen amenazando permanentemente con Venezuela, y que Argentina, con el gobierno de Macri, claramente puede ser una cabeza de playa para los planes del imperio en la región. Así es. Bueno, Ali, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos, escucharte y que compartamos algunos ideales. Vamos a estar en permanente contacto. Nuestro aporte es la difusión de todo esto que por ahí en los medios de comunicación masivo no salen. Y bueno, ya sabes que podés contar con nosotros desde acá, desde Mendoza. Estamos un poquito lejos, pero cerca, porque tenemos unidad de clase, como nosotros decimos, siempre nos une la clase trabajadora. Ali, te mandamos un gran abrazo, un gran saludo desde aquí, desde la radio, y bueno, un gran abrazo ahí para los compañeros de la organización. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes, y por ahí en algún momento nos estaremos llegando a Mendoza, que hay algunos compañeros que no estamos pudiendo atender y que están pidiendo urgente destrabar algo de la construcción así. Ojalá, digamos, bien, podamos ir encontrándonos en ese camino así inmenso, es, que solamente nosotros podemos hacer. Nosotros decimos el camino hacia la revolución. Tal vez ahí nos encontremos, ¿no, Ali? Bueno. Ojalá que así sea. Así es. Bueno, Ali, un gran abrazo y muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo, gracias, a todos los mendocinos que también luchan allá. Bueno, gracias. Gracias. Chao, chao. Estuvimos en comunicación con Ali de la Organización para la Liberación Argentina de Jujuy. Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y que la verdad que los reportajes han estado fantásticos el día de hoy. Sí, ¿eh? Porque de muy variado, manera, pero con puntos en común. Sí. Sí. Como decíamos al principio del programa, lo que eran los tarifazos, lo que era el avance sobre los trabajadores, la represión, todos esos puntos han salido en las distintas charlas espontáneamente, ¿no? Indudablemente que es así. Lo importante de todo esto también es que hay un pueblo movilizado, hay un pueblo que va tomando conciencia y que está empezando a ver que el enfrentamiento no es solamente reivindicativo. Exacto. No es solamente pelear por una mejora salarial, sino que está dando una pelea política, ¿no? Esta defensa, sí, de las matrículas, la defensa de los cursos, de las escuelas, que no se cierren, que no caigan en manos de este tándem burgués que nos gobierna, para transformar en un negocio la educación. Claro, que ya, ya es, ya un, es negocio, un negocio. Entonces ya lo que es, pasa es que quieren rapiñar más. Entonces, condenan a la mayoría de la población a una educación de poca calidad, por más esfuerzo que hagan nuestros maestros, nuestros profesores, porque empieza a perder calidad en la medida que se hacinan chicos en los cursos. Exacto. Y en muchos casos solamente termina siendo la justificación de muchos padres de tenerlos resguardados un tiempo y que tengan un buen desayuno o almuercen, y ahí es donde va perdiendo calidad nuestro objetivo de tener una educación pública y de calidad, ¿no? Fíjate vos que en la Escuela Silva de Barrancas es una escuela rural, o sea, van los chicos de la zona. Querer cerrarla porque hay pocos chicos es una locura, porque esos chicos que viven tan alejados, hay que pensar que se tienen que trasladar a otra escuela. ¿Eso qué es lo que hace? ¿Que incremente un pasaje de colectivo, el tiempo, que los chicos tengan un traslado a una escuela de más de una hora? Y fíjate vos que por ahora han evitado el cierre los maestros de la escuela. Claro. ¿Por qué? Porque salieron a buscar a todos los alumnos que pudieran ir a la escuela de la zona. Exacto. O sea, y le dijeron, bueno, ustedes quieren tener tal cupo, y les consiguieron el cupo y no lo pudieron cerrar. Bueno, por eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando se cierra un curso, ¿qué pasa con los chicos? Porque esos chicos estaban para completar la matrícula de esa escuela. Sí. Pero si no lo van a buscar, no van. Ese claro. es el tema. Entonces eso también está demostrando la degradación de nuestra educación como pueblo. Exacto. ¿No? Entonces por eso es importante acá de ver un poco lo que charlábamos con este joven Ali de Jujuy, que acá hay un enfrentamiento que está mucho más allá de lo reivindicativo, sino que es un enfrentamiento político que se está dando a lo largo y a lo ancho del país. En cada conflicto grande que hemos vivido en estos últimos meses está reflejada esa situación. Esta es una lucha política de clase contra clase. Y el no dejarlos gobernar, como decíamos, también, esa es nuestra posición política, no dejarlos gobernar, porque supuestamente son un gobierno democrático, que la verdad que nosotros lo dudamos bastante por el tipo de actitudes que tienen como para ser democráticos. Pero por eso es que no los vamos a dejar gobernar. ¿Por eso? ¿Y por qué? Porque la revolución está en marcha. Y como está en marcha, nosotros nos estamos yendo, no hemos pasado bastante de la hora. Esperemos que, bueno, que no hayamos aburrido con tanto parloteo, pero bueno, fundamentalmente hemos mostrado un paneo de lo que es el sentimiento de indignación que hay en nuestro pueblo y que lo moviliza a la lucha y, por supuesto, en algunos casos a este enfrentamiento. Pero en este caso salimos ganando, porque por no eso. Hubo detenidos, no hubo golpeados y todos volvieron a casa, por lo menos ahí en Jujuy. Por lo menos ahí. Por eso nosotros le decimos, salga y luche, defienda la escuela, defienda a sus niños, defiéndase del aumento de las boletas, defiéndase del aumento de los colectivos, defiéndase del aumento de las mercaderías, salga y luche, es la única manera. Hasta el miércoles y nos estaremos viendo. Chao, hasta el miércoles. Chao, chao.